Estamos ahora en comunicación telefónica con Lucas Schlerer, representante, no sé si el apellido está bien, pero creo que sí. Es representante de la Alameda. Hola Lucas, ¿cómo te va? Hola Lucas. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, acá en la calle, así que disculpen un poco para el ruido. Estás bien, no hay problema, se escucha bastante bien. ¿Cómo estás, Lucas? Te llamamos para hablar sobre el tema que se va a presentar un documental de la Alameda, ¿puede ser? De por los 10 años. Sí, en realidad ya lo hemos presentado y hoy mismo, bueno, estamos haciendo una serie de presentaciones por los 10 años, como bien decís, uh-huh. Y hoy se presentó en la ciudad de Rosario, en la Biblioteca Argentina, la biblioteca más importante de la ciudad de Rosario, ahí en la provincia de Santa Fe. Sí. Y sí, 10 años de bueno, el nacimiento como asamblea barrial, que sigue siendo, todos uh-huh. los jueves después de las 8 de la noche, en la carra de directorio, justo en la esquina, uh-huh. se junta la asamblea, en lo que era justamente el bar La Alameda, que fue un bar que quedó abandonado en ruinas, que la Liga de Rematadores pretendía hacer un negocio, estafando, y bueno, que por decisión de los vecinos, masivamente en el 2002, recupera ese espacio justamente para lo que soy, ¿no? Sí, un lugar donde la gente recupera la dignidad, donde hay una cooperativa textil de trabajo sin patrón ni esclavitud, donde hay un comedor donde comen muchísimas personas, un taller de cerámica, pozo escolar, la sede de la fundación, que esto viene haciendo en el tema de denuncia de trata sexual y laboral y rescate de víctimas. Sí. Bueno, la Alameda se ha convertido en esto, como una especie de fiscalía del pueblo, y esto gracias a estos 10 años de, bueno, creo una lucha bastante coherente, bastante digna, que se tomó lo mejor de la política, ¿no? De la política ciudadana, que se puede uno estar involucrado sin depender de ningún factor económico, ningunos planes trabajar, y que se puede hacer política sin ser ñoqui, sin depender de ninguna empresa ni de partido político. Exactamente. ¿Y cómo fue evolucionando? Porque debe haber empezó como un comedor y a poquito fue creciendo. ¿Cómo se fue transformando la Alameda desde ese comedor hasta lo que es hoy en día, que es una fundación con denuncias, con buenas investigaciones y denuncias, o sea, denuncias fuertes, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que tienen parte justamente con un crecimiento de los mismos que integraban la asamblea, que poco a poco fueron escuchando lo que iba pasando alrededor de ellos mismos, ¿no? De lo que pasaba en el barrio. Uh-huh. Y ahí fue que llegaron las primeras denuncias con el tema de talleres textiles clandestinos. Uh-huh. La misma gente en el comedor se animó, después ya tomando confianza, se animó a contar lo que era este submundo de la esclavitud en los talleres, y bueno, escuchar eso y llevar adelante, bueno, esta tarea de empezar a averiguar qué tan cierto era, y finalmente era tan cierto que terminó siendo una causa penal y que creció a nivel de lo que hoy involucra 106 marcas de ropa involucradas en el tema de trata y reducción a servidumbre de inmigrantes. Sí, que incluso lo podemos ver en la página, bueno, de la Alameda. Después llegó a tener un rol muy importante en la recuperación de fábricas, en la recuperación de fábricas, empezó a tener un rol muy importante en lo que eran las asambleas barriales de ese momento, que movilizaba muchísimo, tenía hasta su propio diario. Bueno, ahí la Alameda empezó a tener ese rol importante, ¿no? De participación, de sumar otras luchas, de ser protagonista en su propio barrio. Y bueno, de los talleres textiles nacen a encontrarse con la necesidad que la gente tenía que trabajar, entonces había que buscar la mejor forma para que esa gente tuviera trabajo y siguiera luchando. Uh-huh. Entonces nació lo de la cooperativa, y bueno, así se siguió, y cada paso, cada desafío, enfrentarlo sosteniendo las mismas raíces, pero con algunos cambios. Las raíces de esto, ¿no? De que te decía, de lo más importante de la Alameda, uh-huh. es la propia credibilidad, de saber que son vecinos de a pie, gente que se involucró, claro. teniendo los mismos problemas de cualquiera y disponiendo un poco de su vida también para el otro, para tender una mano, para ser solidario, para también a uno mismo tratar de recuperarse de toda esa época que era el 2001, el 2002, claro. con dignidad. Y bueno, ese ejemplo llegó al corazón de mucha gente y cada vez se construyó más Alameda, y hoy a la Mar del Plata, en Córdoba, ahí en Río Gallegos, bueno, claro, tenemos visitas de diferentes lugares del mundo, nosotros estamos viajando a distintos lugares del mundo, no solo de la Argentina, así que bueno, creo que eso es lo más importante de la Alameda, ¿no? Seguir creciendo y seguir siendo lo que en su origen fue. Claro. Una asamblea que lo que busca es esto. No es el lema del que se basan todos, pero bueno, un poco asomado a estos tiempos, ¿no? Claro. La idea es luchar por un mundo sin esclavos ni excluidos. Obviamente. Lucas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Leo te saluda. Lucas, te consulto. Ahora sí. ¿Se escucha? Sí, escucho perfecto. Bien, te quería preguntar, con esto de, justamente a través de estas denuncias y demás que llevaron adelante, ¿tuvieron algún tipo de apriete en algún momento? ¿Alguien se les paró? No sé, yo calculo que meterse con un montón de talleres y demás. La Alameda ha recibido, en un principio, existían bandas neonazis en el barrio de Parque Avellaneda, donde estamos. Uh-huh. Bueno, hubo un repudio masivo de los vecinos y estas bandas tuvieron que dejar de operar. Hubo en su momento falta de colaboración por parte del Ministerio del Interior, que en ese momento estaba a cargo de la Policía Federal. Claro. Y bueno, justamente con el repudio a través de los medios sociales de luz. En su momento, quien era el jefe de gobierno había boicoteado la expropiación de la Alameda por decreto y hubo toda una movilización y un escrache público en Plaza de Mayo a Aníbal Ibarra en acto. Uh-huh. Después hubo un juez, el juez Montanaro, que en su momento persiguió la Alameda en defensa de los intereses de la Liga de Rematadores y contra de la organización de la población, de la ciudadanía, del pueblo de Parque Avellaneda, iba en contra de la Alameda, se hicieron un montón de intentos de desalojo con la Policía Federal. De hecho, el video de los 10 años demuestra esa resistencia que hubo muy fuerte por parte de los vecinos. Uh-huh. A no salir de la Alameda, y la verdad que la Alameda del 2002 hasta ahora, pese a la jefe de gobierno, pese a la policía, a la banda de neonazis, siempre resistí, siempre hubo alguien de la Alameda dentro de la Alameda. Nunca pudieron sacar a la Alameda, algún integrante de la Alameda de lo que hoy es esto que yo digo que decimos nosotros, que es la Fiscalía del Pueblo. Y bueno, y después vinieron también ataques por parte de la Policía Federal liberando zonas. De hecho, lo último fue en el 2009, cuando rescatamos una familia de costureros a una cuadra de la Alameda, a dos cuadras de la Alameda, con una excepción del gobierno de la ciudad. Y antes había pasado en el 2008, cuando fue la primera vez que nos metimos con prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires, donde hay esclavitud sexual y tráfico de drogas. Tuvimos también los destrozos de la Alameda cuando estábamos haciendo el escrache a estos prostíbulos. Claro. Pero bueno, de aquella época que no hemos... Bueno, después sí, este año hemos podido desarticular un intento de atentado a Gustavo Vera, que es el titular de la Fundación Alameda, que pretendían hacer los capos de los narcoprostíbulos del barrio de Recoleta, que habíamos denunciado, junto a víctimas, tanto como Karina Ramos, que fue víctima de Black y de Magos, uh-huh, como Lorena, uh-huh, Martín, la hija del mafioso de Raúl Martín. Uh-huh. Bueno, esas fueron denuncias muy pesadas, muy muy fuertes. Sí. Y también en la época que denunciamos, que dimos a conocer los prostíbulos del juez de la Corte Suprema, del juez, claro, de Eugenio Zaffaroli, que seguramente ustedes recordarán. Sí, sí, por supuesto. En ese momento recibimos muchas presiones, de hecho hubo un acto de repudio en contra de la Alameda de la Facultad de Derecho. Bueno, éramos, los servicios de inteligencia buscaban abajo de la alfombra a ver qué chanchullo nosotros podíamos llegar a tener. Se está quedando sin crédito. Bueno, todas esas presiones las hemos superado, y hoy demuestra cada una de esas causas que lo hemos logrado, ¿no? Tanto la de Zaffaroli, se descubrió que en realidad era una red de 6 prostíbulos, que estuvo involucrado hasta un jefe de la División de Crimen Organizado de la Policía Federal, que está involucrado en los proxenetas, su propio apoderado, y lo mismo pasó en Recoleta, donde más de 1000 vecinos movilizaron el 7 de mayo en contra de la... Se está quedando sin crédito. El 16 de octubre volvió a hacer una nueva movilización, y se siguen organizando en la asamblea que funciona en la Iglesia Patrocinio en San José, así que creo que eso fue demostrando cada una de las denuncias de la Alameda. Y bueno, así es como también se repele todo este tipo de atentados y de amenazas. Bueno. Siendo cada vez más amplio, con mayor participación de la ciudadanía, con presencia en los medios de comunicación, con pruebas cada vez más fundamentales. Su tarjeta a expirar. Bueno, Bueno, se expiró la tarjeta y se expiró la nota también. Lamentablemente. Queremos agradecerle a Lucas. Después vemos si nos podemos comunicar de vuelta. Exactamente. La verdad que es muy interesante el trabajo que está haciendo la Alameda. Muy fuerte. Sí, y muy fuerte. Muy fuerte. Comprometido socialmente. La verdad es que me, más allá, justamente cuando le preguntamos si había recibido presiones, recibió presiones y la de las feas, ¿no? Por la sí, que, sí, sí. Por la que vemos. También me hubiera gustado preguntarle en realidad si había tenido algún tipo de apoyo la cooperativa por parte de algún sector político, además. Pero bueno, nada, veremos la posibilidad de volver a comunicarnos con ellos en más adelante. Sí, sí. Por el momento, la verdad que fue una nota. Nos quedamos con ganas de seguir preguntando y vamos a ver si nos podemos comunicar en un ratito. Mientras tanto, nos vamos una pequeña a un tema. Vamos. Sí. Vamos un tema. Salvo que Memo sea Funes Mori y nos vamos un tema. Sí, dale. Y después volvemos con Mayuno.